Envía tu broma por WhatsApp 553-726-3482. La Mejor FM. Bueno, estamos contigo al aire en este juevesito 22 de abril del 2021 a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM, desde Tijuana hasta Mérida, desde Veracruz hasta Acapulco, 43 estaciones de radio, México, Guadalajara, Monterrey, conectados a través de la diversión del Panda Show y de forma simultánea a través de tu aplicación de Claro Música. Comunícate y haz tu broma vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25 o entra a mi portal elpandazambrano.com. Y en esta noche voy hasta Michoacán y está Emanuel. Hola Emanuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Panda, ¿cómo estás? ¿Qué haces Emanuel? Yo a toda máquina, ¿y tú dónde andas? Igual, aquí ya saliendo de la chamba. ¿En qué trabajas Manolito? Hago muebles, pues se puede decir el armazón para... Es lo que más se trabaja acá, para el mueble. Mira, qué chido, hermano. ¿Qué edad tienes, Manuel, que te escuchas así medio morro? 33, panda. 33, los dedos de mis manos, los dedos de mis pies. Ándale, casi. Qué bueno, Manuel. Platícame, ¿para quién la bromation? Para un amigo, panda. Uh-huh. ¿Qué se llama? Ángel. Ángel, ¿qué bromita para Ángel, Manolo? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros somos, se puede decir que atletas de alto rendimiento. ¡Qué padre! ¿Y qué corren? Sí. ¿Maratones? ¿Qué? Sí, maratones, panda. ¡Órale! ¿Y con esto? Oye, ¿con esto de la pandemia ha habido maratones o en él? Es por eso de que no, se paró todo, panda, ¿crees? Sí, o sea, ¿a poco hasta ya se nota? Sí, se paró todo, ¿crees? No, sí. Todos creo que nos dio en la torre, güey. Oye, ¿ya hace cuánto tiempo entonces que no corres un maratón por esta situación del bicho? Pues fíjate que estábamos apuntados para el maratón de Celaya hace un año. Y desde ahí, pues ya de cuenta que ellos nunca pierden, o sea que nosotros ya perdimos hasta las inscripciones, porque así fueron desde antes. O sea, llevas pagado inscripción, pero no reembolsaron. Sí, no, nada más de según ya ves que lo sacan ahorita con que virtuales. Ya con eso, pero ellos nunca pierden. ¿Y cómo se corre un maratón virtual? O sea, corres por la sala, por la cocina. Sí, exacto, sí. Sí, es neta. O sea, que tú dices, ¿de qué sí es neta? ¡No manches! Señoras y señores, los 20 kilómetros del maratón del baño. No, así. No, del excusado al lavabo, vas y vienes. No, pues ¿cómo? No, fíjate que no me la vas a creer, pero es en serio, mira. Hubo una vez que se hicieron uno de 5 kilómetros, y si era cuando estaba el bicho a todo, era en tu casa, carnal, donde pudieras. Y que a través de una app ahí vas mandando. Exacto, sí. Órale, mira qué moderno el asunto. Ok, sí. Bueno, resulta que Ángel y tú han corrido maratones y de ahí se conocen. ¿Y después? Sí. Mira, entonces resulta que este cuate, pues a medida de, no sé si tenga que ver mucho de que, como se en esto de, entonces la natividad baja, entonces como ya está un poquito, pues digo que muy grandote después de edad, tiene 43, pero el hecho de que tu cuerpo no es como una puerta, la dejas de que se mueve, se comienza a oxidar y entonces te cuesta más trabajo de, ¿va? Ok. Entonces a medida de, pues él ya creo que tenía una lesión ya vieja. Pero ¿en dónde? No, ¿la rodilla? Exacto, en las rodillas, sí. Ok. Sí, entonces pues no paraba, pero entonces con esto del bicho, pues le bajó y comenzaron las molestias y pues un día le empezó a doler esa lesión que tenía vieja. Ajá. Pues ya fue a ver un doctor y entonces bien agüitado porque ese carnal era de los que somos un conjunto pues de 5 o 6 cuates que todos nos vamos a comer y eso, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hacemos la vaquita y bueno, nos vamos para los gastos y eso. Entonces, pues él pues dejó, te digo que ve. Y comenzó con una molestia en una rodilla. ¿Y qué tipo de molestia? Empezó con un piquetito a un costado de la rodilla, de donde está la cazuelita. Ok. Y en el se llama como la pantorrilla, en la parte de atrás, pues así mira. ¿Pero qué? ¿Tendrá una lesión de ligamento, una fractura, un desgarre, tendinitis? No, ¿qué tendrá? Ahí te va. Entonces ya fue con el especialista y le dijo que un ligamento estaba a punto de reventarse y que no sabía que cómo demonios estaba caminando, que cómo era posible que caminara, pues. Eso y en el menisco también lo tenía como destrozado, pues, o sea, como se puede decir estrellado. Órale, o sea que en lugar de huevo estrellado tiene meñisco estrellado. Sí, ándale, más o menos así. Órale, qué mala pata. Oye, sí, ¿y ya se trató, ya en este tiempo que no ha corrido maratones, ¿Ya fue con el doctor? ¿Ya lo trataron o no? Sí, exactamente, panda. Fíjate que después de que se trata la broma, pues, de que al final de decirle que estamos con él, porque ahí te va, se agüita, pero es a base de láser, pero entre 50,000 y 80,000 varos, carnal. ¡Wow! Entre pero, 50 y 80 el tratamiento en láser. No, pues no, supongo que no ha podido pagar el láser. No, pues ¿quién? No, pues no, pero espérame. Eso, que al último, como sea, no sé, ¿no? Pero de recuperación también se tiene que llevar de 6 a 8 meses, aparte de. ¡Wow! Y su vida ha sido correr siempre. ¡Wow! ¿Y de qué se trata la broma entonces? Platícame, que estoy ansioso. Entonces, decirle que no se te hagas pasar por un doctor que está en Morelia, que me conoces a mí, te comenté del caso, te pasé su número, y que entonces hay un nuevo, te puede ser un tratamiento de, que son una clínica especialista en atletas de alto rendimiento, y que entonces existe un nuevo, como te puede decir, como proyecto, o una nueva, ¿cómo se le podría decir? Una nueva, una, ¿cómo se le puede? Sí, una nueva de esa, ¿no? Sí. Sí, una nueva, ándale, una nueva beta con no sé qué. A ver, Emanuel, tú lo que quieres es que yo sea un doctor, ¿ok? Sí. Que hay un nuevo tratamiento, porque creo que no se te vienen las ideas. ¿Y qué onda? Y decirle que entonces, pero de esa base de cartílago o menisco, pero de puerco. ¡Órale! ¡Ponme atención, hermano! Te voy a poner el... Oye, una preguntita. ¿Por qué el doctor en Morelia? Digo, simple curiosidad. Ah, mira, porque sería lo más cerca y donde hemos ido, donde creería que yo, porque como estamos en Ciudad de Hidalgo, okay. Si te diría la Ciudad de México, no he ido, y de aquí a Morelia serían alrededor de dos horas y media. ¿Te parece que lo manejemos como una fundación? O sea, hablo de tu parte, ¿sí? Hablo de tu parte, una fundación del atleta caído, si te parece. Fundación del atleta caído. Oye, ¿podría utilizar el tono argentino? ¿Crees que sea creíble un doctor argentino en la fundación? Sí, sí, ¿te parece? De la fundación del atleta caído, y que entonces yo vi su nombre y número para que exactamente, sí, tú le marcaras. Okay. Me parece lindo. Entonces, vos nos contactaste. Tu nombre es Emanuel, ¿verdad? Te identifica, sí, claro, como Emanuel. Sí, Emanuel, sí. Emanuel, muy bien, perfecto. Creo que lo tenemos todo en Morelia. Entonces, le aviento ahí todo el choro, reprogramación genética. El chiste que le va a quedar la rodilla biónica. Me parece muy interesante. ¿Estás listo? Listo. Pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en este que es tu show. ¿Qué tal, amigos de Panda Show? Soy Jorge Ortiz de Pinedo y les mando un saludo muy afectuoso a todos, y no sean pantazones. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Listo, Manolo. Vamos con todo, El Panda Sombrano con tu copia con el pie de tu broma. Permitidme todos los expedientes, sí. Quisiera hablar con Luis Ángel. ¿Luis Ángel? No, Luis Ángel. Hablo de parte de Manuel. ¿Manuel? Sí, estoy hablando de la fundación. Lo que pasa que se ha comunicado con nosotros. Disculpe, usted tiene un problema de rodilla. Es atleta de alto rendimiento. Oh, sí, sí, yo marqué algunos días a un teléfono porque tiene especialidad, tiene gastroscopía. Le explico, para ponerme a sus órdenes, nosotros laboramos en la fundación del atleta caído. He estado platicando con Emanuel y nos indica que vos tenés problemas de rodilla. Ajá, sí, sí tengo. ¿Podés platicarme un cachito a ver si podemos ayudarte? En los estudios que yo me he realizado aparece que tengo un ligamento cruzado anterior roto y el ligamento cruzado anterior. Ajá, y un menisco están rotos. Y esto es debido al desgarro de ese ligamento, ¿no? Ah, sí. Pero el problema lo tenés en uno de los cuatro ligamentos o los cuatro. Porque esto conecta con la tibia y el fémur, es importante. Ajá, no, es nada más uno, el ligamento cruzado anterior es el que está dañado. Tengo entendido que vos también tenés problemas en menisco, ¿no? Sí. Ok, seguime platicando. Y entonces, los estudios que me realicé es lo que marcan. Los doctores evaluaron esos estudios y, pues sí, dicen a la conclusión que confirmaron, pues, que esa lesión sí ahí está. Muy, entonces, ¿cuánto tiempo vos llevas tratándote? Que me empecé a tratar hace algunos meses, nada más. ¿Y cuándo es que empieza el problemita? Voy a empezar, si vos me permitís, voy a empezar a abrir el expediente. ¿Vos qué edad tenés? 44. 44, muy bien. ¿A qué edad vos empezaste con el ejercicio de alto rendimiento, a ser atleta? Si me platicas un poquito los antecedentes, ¿a qué edad empezás? Si de niño o adolescente tuviste alguna ruptura de algún hueso. Vamos a abrir tu expediente clínico, si te parece. Mire, doctor, empecé a correr desde muy joven. Yo tenía como a los 18 años. 18, sí. Ok. Entonces, yo combinaba el atletismo, pero no metía cargas duras de trabajo porque... Correcto. Uh-huh. Combinaba el atletismo con fútbol. De hecho, yo hacía entrenamientos de fuerza y de resistencia. Uh-huh. De fútbol y combinaba fútbol con el atletismo, así me pasé un buen tiempo. Resulta que hará aproximadamente como unos 18 años más o menos. Uh-huh. Y yo andaba jugando fútbol y aquí en la cancha donde jugamos está en malas condiciones, por el medio pasaba un desnivel, porque cuando llueve, por ahí se va el agua, entonces se hizo un desnivel. Claro, y entiendo. Yo iba corriendo viendo el balón hacia arriba y pisé ese desnivel y mi rodilla se fue hacia atrás y me tronó. Uh-huh. Yo sentí como si me hubiera explotado una bomba allá dentro de mi rodilla y no la sentía. Claro, ahí vos habés tenido un tendinitis rotuliana, sí, ajá. Claro. Y ese es el problema. Abro un paréntesis. Vos sos un atleta de alto rendimiento, tengo entendido. Vos corres maratones. Sí, doctor. Pero es que desgraciadamente cuando somos pibes, estamos jóvenes y practicamos el fútbol de una forma llanera, como le hablan en México, es una mal combinación. Porque los campos no están preparados, al menos que vos practiques fútbol en un club. Si vos habés practicado fútbol en un club, bueno, están las instalaciones, están los campos preparados. Pero si vos jugás de una forma llanera, hay los resultados. Te rompiste la rodilla, te diste realmente en el plato. Ajá, Ángel. Sí. Sí, y bueno, lo que ocasionaste ahí fue una tendinitis rotuliana que esto trajo como consecuencia al momento de correr maratones, pues llegó un momento que la lesión fue ampliándose y bueno, pues el ligamento se ha roto, ¿me entendés? Sí, claro. Hay muchos tratamientos para esto, hay tratamientos láser, hay operación a rodilla abierta, hay muchas formas de poderlo corregir en caso de que sea corregible, pero esto puede dejarte pues prácticamente postrado durante mucho tiempo y no practicar el deporte. Bueno, seguime platicando, te escucho. Entonces, después de que tuve esa lesión, pues la verdad, les soy sincero, no me atendí, no recurrí a especialistas, me descuidé, desinflamatorios, pomadas, y así me dejé un tiempo, y al parecer creo que estuve bien. Después me empecé a seguir jugando, después de un tiempo, creo que era como 2 años, después seguí jugando, pero para correr no sentía molestia, entonces seguí corriendo, y después retomé el fútbol nuevamente, otro tiempo, hasta que me empezó a dar lata, me empezó a dar problema, hace como unos 5 años, lo dejé totalmente el fútbol, y agarré el atletismo más de lleno. Y hace a finales de septiembre fui en un entrenamiento, dos cargas de trabajo le metí seguidas y fue donde ya no pude caminar muy bien. Entonces yo dije, ¿actualmente vos tenés molestia? Mire, ahorita yo puedo caminar bien, pero cuando camino mucho giro, De repente me punza en el lado donde está el meniscus. Me permiso un cachito, Ángel. Hagamos un ejercicio. Vos en este momento tenés jeans, tenés pants, estás en shorts. Estoy en shorts. En short, correcto. Mira, toma el teléfono con la mano izquierda y por favor, haceme 5 sentadillas. 5 sentadillas. En cada sentadilla me decís 33. 33, sentadilla 1, 33, sentadilla 2, 33, así 5. ¿Las hago bien hasta abajo? Sí, hasta abajo. Ahora, si sentís algún tipo de molestia, pará. Ok. Quiero ver el resultado. 33. Listo. ¿Me dijo 5? Sí, 5. Decime qué sentís en la rodilla. Ahorita en el momento no sentí nada. Perfecto. En el momento no sentí porque... De hecho, días pasados estuve trabajando un poquito... ¿cómo se llama? De fuerza. Porque los doctores me han recomendado... El problema lo tenés en la rodilla derecha, ¿estoy correcto? En la izquierda. En la izquierda. Muy bien, entonces, ¿tenés una silla, un banquillo, un sillón cerca? No, la cama está bien. La cama. Mira, esto es muy importante y te voy a explicar por qué. Pero, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, mantenete derecho con la pierna derecha y la pierna izquierda, la de la rodilla mala, levantala hacia la cama, ¿ok? Ok, sí. Ahora, te voy a pedir, vos como atleta debes de tener pues prácticamente el dominio en tu pierna, te voy a pedir que hagas 3 sentadillas solamente con la pierna hacia abajo, con la pierna derecha. Apoyándome con la pierna derecha. Derecha, ¿correcto? sí. La mala, dejarla arriba. Ahora, si es posible, si ocupo, necesito... que al momento de la tercera sentadilla o en algún momento, al momento de hacer la fricción, si es posible, sacas un gas. ¿Sacar un gas? Sí, un gas. A ver, lo intentaré. Sí, se puede. Después te explico por qué. Ok, ¿empiezo? Sí, empieza. El gas va a ser cuando voy hacia abajo o hacia arriba. No, hacia abajo. Intenta, puja la rodilla izquierda en parte de la cama. No expulsé nada. No pudiste. No. ¿Ya llevas las 3 sentadillas? Sí, ya las hice. ¿Quieres que la repita? Sí, por favor, 3 más. Si no, no te forces. Si no sale el gas, no te forces. Empiezo, mire. Voy a empezar. Sí. Una. Sí. Dos. No. No pude. No pudiste posar el gas. No te preocupes. Si en algún momento de la conversación vos sentís poder expulsar un gas, me avisas, ¿de acuerdo? ¿Tienes algún vicio, alcohol, tabaco? No, de repente tomo, pero no es muy... No, ¿cómo le puedes decir? Poco. ¿Qué tomas? ¿Cerveza, tequila? Sí. ¿Qué tipo de alcohol? Sí, ¿vino? Cerveza es la que más acostumbro. Okay. Los últimos exámenes periódicos para evaluar su corazón, pulmones, diabetes, colesterol. No, nomás me mandaron a hacer unos de hemoglobina y glucosa, algo así. ¿Y cuál fue el resultado? Pues al parecer apenas me los realicé el fin de semana pasado. Muy bien, ¿actualmente se trata con algún médico? No, pero los evaluó una persona que sabe y me dijo que están bien. Muy bien. También que sí, que todo salió bien. Perfecto. Entonces, no hablamos de colesterol, no hablamos de diabetes, nada de eso. No, ¿actualmente vos tenés pareja? No, doctor. ¿No sos casado, no tenés familia? No. Una pregunta personal, si vos querés contestármela, estoy de acuerdo, y si no, está en su derecho. ¿Al momento de vos tener algún tipo de actividad íntima, tenés dolor? ¿En dónde? ¿En la rodilla? ¿En la rodilla o en la parte personal? No. ¿Algún tipo de disfunción? No. ¿Ningún tipo? No. Muy bien. No. Seguime platicando, por favor. Entonces, yo, como le digo, hace 6 años dejé el fútbol y me dediqué al atletismo más de lleno, porque el fútbol, pues, ya me estaba dando mucha molestia. Uh-huh. Con un giro que yo hacía, me tronaba y se me inflamaba mi rodilla. Muchas veces me pasó eso. Le comento que yo, a finales de septiembre... empecé a sentir esa molestia. Entonces, dejé un tiempo, yo me imaginé empezar un sobrecarga muscular, dos, tres días, una semana, se me pasa. Entonces yo salí a trotar, a calentar para empezar a mi entrenamiento, pero no podía, y en la parte de atrás tenía un piquete. Y entonces y te voy a decir qué es lo que pasa con el piquete. El piquete se siente en la parte de atrás debido a que el ligamento está fisurado. Pero querido amigo, déjeme comentarle que le tengo buenas noticias. Noticias que le van a cambiar la vida. Como yo le acabo de mencionar desde un principio y de acuerdo a la plática que hemos sostenido. Bueno, en esta fundación que estamos acá en Michoacán, nosotros nos dedicamos a la reprogramación genética, ¿sí? Y tenemos un 97% de resultados en nuestro paciente. Nosotros queremos invitarle a usted porque en realidad hemos tenido bastantes cartas y peticiones por parte de Manuel y un grupo de atletas donde quieren que vos esté bien. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Y le tengo buenas noticias porque en realidad no necesitamos hacer una operación a rodilla abierta. Nosotros en esta reprogramación genética animal, que como le digo y le repito, estamos casi al 100% de los resultados, hemos aplicado un total de 845 pacientes. Y esta regeneración genética es animal. ¿Qué haremos con usted? Una transmutación de cartílago. ¿Y cómo es esto? Nosotros a través del ADN y a través de nuestro tratamiento, yo le garantizo al 99% que su rodilla y su lesión de ligamento va a quedar al 100%. Me preguntará, doctor Pagani, ¿cómo es esto? A través de complementos y suplementos en supositorios de cartilina de transmutación de cartílago de cerdo. Esto está 100% garantizado. Nosotros, con esta transmutación de cartílago de cerdo, nosotros aplicamos a través de 20 dosis de cartitina en supositorios. Y estos fluctúan entre 16.5 centímetros y 20 centímetros. Por eso le estaba pidiendo el ejercicio de la ventosa. ¿Sí? Pero bueno, esto es muy sencillo. ¿Alguna vez a usted le han hecho la prueba de la próstata? No, doctor, no. Bueno, yo le recomiendo, si vos tenés 44 años, ha llegado el momento de ir al urólogo y de checar la próstata. ¿Por qué comento esto? Porque cuando uno hace el examen de próstata, va con el doctor, sube a una silla especializada, se pone en cuatro, el doctor agarra y hace su trabajo. Esto es exactamente lo mismo. Usted sube a la silla médica, usted se pone en cuatro y nosotros aplicamos el supositorio. Los supositorios son grandes, entre 16.5 centímetros y 20. Entonces nosotros aplicamos un gel especial, pero yo le garantizo que poniendo 20 supositorios en menos de 6 meses, el cartílago se le regenera y queda 100%, y no solamente para correr maratones, volver a jugar fútbol. Carreritas. Ajá, sí. Si vos sos padre en algún momento, sos padre. No. Bueno, no. Si vos ya está en una edad madura, 44, ¿vos querés ser padre o no? Sí, claro, doctor. Bueno, si usted tiene algún pibe, algún niño en un futuro, va a poder correr, subir, bajar, etcétera. Esto por un costo de $0. Porque como yo le he dicho, como yo le he mencionado, somos una fundación. Y esto está patrocinado. Entonces, solamente es cuestión que nos pongamos de acuerdo. Solamente tenés que venir a Morelia. Todos los gastos pagados. Tienes que estar con nosotros 2 semanas. 2 semanas en el cual haremos todos los estudios correspondientes. Le aplicaremos lo que son los primeros 10 supositorios. Posteriormente regresa a casa y cada mes tendremos que estarle aplicando un supositorio. Terminamos el tratamiento y deje de decirle que queda joya. Perfecto, casi perfecto. ¿Alguna vez a usted le han puesto supositorio? No, yo recuerdo que estaba muy chiquito de edad. ¿Y tiene algún tipo de tabú para que le hagan un tratamiento a través de supositorio? No, pues yo estoy ahora sí que abierto a, ¿cómo se llama? A pues si es algo que quiere y es para el bien, pues creo que no hay problema. No, le digo que esto, la ciencia ha avanzado muchísimo. Nosotros lo que hacemos es la reprogramación genética animal. Como le digo, tenemos el 97% de resultados positivos. Ajá. Entonces, es cuestión que usted me diga y podemos poner una fecha para que usted venga aquí a la ciudad de Morelia, en Michoacán, y empecemos el tratamiento. Como que sí, me dio, ¿cómo le puedo decir? Pues otra solución, otra alternativa, pues, porque pues la cirugía yo he pensado que es a lo último. Lo último, si no se puede otra, pues es la última opción. Ángel, no le digo que es una opción. Es la opción. La medicina ha estado avanzando. Y usted sabe que todo lo que viene de las plantas y de los animales es 100% garantizado. Porque venimos de ellos. Ajá, sí, es exactamente, ¿sí? Doctor. Efectivamente, todo avanzado a través de la genética, a través de los ADNs. Y esto, bueno, se ha demostrado porque el cartílago de cerdo, lo que hace a través de estas cuestiones genéticas y al momento de introducirlo por un supositorio, esto corre y lo que vamos a hacer es regenerar los ligamentos. Entonces, si le parece, podemos hacer una cita. Usted puede estar la próxima semana por acá. Sería como el viernes. El viernes. Viernes 30, ¿le parece? Ajá. Viernes 30. 12:30 del día. ¿Está de acuerdo? 12:30, sí. Viernes 30, estoy anotando. Luis Ángel. Muy bien, de acuerdo. Entonces, por favor, necesito que me dé su nombre. Es importante que le diga que esto está siendo grabado para cualquier tipo de aclaración o para que nosotros lo utilicemos como expediente para hacer su expediente clínico. Necesito que me dé su nombre y me diga que usted está interesado, por favor, en lo que hemos platicado. Que está interesado en la reprogramación genética animal. ¿Me da su nombre, por favor? Mi nombre es Ángel. Estoy interesado en la reprogramación genética. Muy bien, perfecto. Entonces estamos hechos. Tiene usted todavía unos días para hacer esto. Entonces, 12:30, yo le voy a mandar un mensajito. ¿Este teléfono es de casa o es teléfono móvil? Es móvil. Es móvil. Ahí le mando la dirección, ¿de acuerdo? Le mando todos los datos. Le mando dirección, ubicación y todo, ¿de acuerdo? Claro que sí, doctor. Y ahí le voy a preguntar algo bien importante, por cierto, se me pasó preguntarle. ¿Me podría comentar y responder cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Manolo? A toda máquina. Angelito, estás en las bromas del Panda Show. No es cierto, compadre. Hola, Angelito. ¿Ya estabas listo para el supositorio? Carnal, bueno, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué pasó? Aquí nomás, ¿ya estabas listo para el 19? Ajá, ¿no está chiquito? ¿Está chiquito? Ajá. Oye, Angelito, y dime una cosa, ¿sí se te salió el gasecito o no? No. Manolo, dile por qué le hiciste la bromita, Angelito, adelante. ¿Qué onda, carnalito? Mira, le decía pues acá al Panda que la neta, pues vemos pues que estás agotado, que te puede de que pues, sea la operación tan cara, carnal, pero quiero que sepas que estamos contigo y que en lo que se pueda, como te he dicho, y pues ya qué bueno que encontraste otra opción, y pero pues ahora sí, como dices tú, buscar otras más, pues qué más, ¿no? Que para que vuelvas otra vez a correr, carnal. Volver a correr otra vez nuevamente y pues ahí estamos, men. Oye, estaba muy cara la operación, compadre. ¿Eso incluía la jarocha? ¿O no? No, también hasta cocoles acá arriba. Oye, Angelito, pues fue una broma de tus cuates, para darte ánimo. Vas a salir adelante, vas a seguir corriendo maratones. Y te mandamos un abrazo. ¿Dónde vives, Angelito? Acá en Ciudad Hidalgo. En Ciudad Hidalgo, Michoacán, órale. Puro Michoacán, ¿cómo no? Estamos a hora y media. Oye, te esperamos, el próximo viernes, ya lo sabes, para que llegues y por favor te limpias bien el uyuyuy para que el supositorio amarre. Ya hasta me dio miedo. Bueno, familia, díganme, en Michoacán, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, a toda Panda. Toda máquina. La mejor. El Panda Show. ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Lo mejor. Bueno, ya estoy de regreso en este juevesito 22 de abril del 2021. Si tú quieres hacer tu bromita, lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482, o un inbox a través de Facebook, Panda Zambrano 25, el Panda Show por Claro Música, y de forma simultánea por La Mejor FM. Y nos vamos hasta los Estados Unidos. Ahí está Jesús en las Carolinas. Hola, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Panda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, a toda máquina en este jueves. Platícame, ¿de qué parte de las Carolinas, compa? De Charleston. Órale, de Charleston. ¿Y qué se te perdió por aquellos lares? Pues ya sabes, chambeando, ¿no? Buscando el sueño americano. Ándale, paparrín. Sí, sí. Oye, ¿y qué onda? ¿Y se ha cumplido el sueño americano o no? Sí, sí, gracias a Dios, sí. En parte, sí. Ya sabes que con esfuerzo y trabajo en cualquier lado, pero aquí... Todo se puede. Aquí, ¿a qué te me dedicas por allá, Jesús? Tengo una compañía de pintura, un grupo de pintores, digamos. ¿Y esto, o sea, tú lo diriges? Sí, antes era chalán y pues aprendí el oficio después de 13 años que llevo aquí. Y pues ya, gracias a Dios me... digamos que soy el que lo lleva. Y mira, ya tienes tu compañía de pintura. ¿Quién te viera? Mira nada más. Con tu cara de baboso y tarima pendejuaro, pero mira, ya le diré el vato. Platícame tu bromita, aquí en cotorreamos. Pero tengo que usar la brocha. Sí. ¿Cómo? Aquí en cotorreamos, platícame. Quiero cotorrear a mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Alma Rosa. Alma Rosa. ¿Ella dónde vive? ¿Dónde vive Alma Rosa? Ella vive en el distrito, ahí ahorita está en la Cuauhtémoc, me parece, viviendo. ¿Te parece? Sí, pero somos originarios del distrito. Eso quiere decir que ya tiene años que no la ves, porque ni siquiera sabes dónde. Dijiste, me parece. Es que resulta que ella estaba viviendo con nosotros y se acaba de regresar apenas para México el año pasado. Y no recuerdo colonia, delegaciones, exactamente. Oye, pero a ver, entonces ya me la pusiste chido, porque ¿cuánto tiempo estuvo mamá viviendo allá en los Estados Unidos? Ella estuvo como 14 años. Ella se vino antes que nosotros, 2 años antes que nosotros, a cambiar. Ajá, entonces pero muchos años. El año pasado ella se regresó. Ajá, dale, papá. Oye, ¿por qué después de tantos años finalmente decide regresarse aquí a la Ciudad de México? Porque ella dejó su plaza, su trabajo, entonces le faltan prácticamente 3 o 4 años para jubilarse. Entonces, digamos que no le valía tanto la pena seguirse aquí trabajando, porque realmente aquí no había ningún retiro para ella. Entonces decidió regresar a recuperar eso. O sea, taruga no es. No, eso sí. Ahora sí que con 10 pesos te hace 1,000, Panda. ¿En serio? ¿En serio? Uh-huh. ¿Y con 30 uh-huh. centímetros qué hace? Se los pone de candado. Oye, pero la verdad, qué buena visión de tu jefa, digo, en buena onda, porque, pues imagínate qué padre. Ella, pues digo, mucho chambeando allá, vio realmente esos años trabajados acá, dijo, voy, le camelló, pues no sé, 2, 3 años, y ya va a tener su pensión, ¿no? Rascuache. Sí, pues ahora sí que el jefe le hizo el paro, ¿no? Y porque pues no en cualquier lugar te dicen, sí, vete un rato y de ahí regresas para cuando quieras al jubilarte. Oye, ¿y ella qué estaba haciendo allá? Ella se dedicaba a la... En una tienda como en los envíos prácticamente que hacen todos los que estamos por acá, su familia, todo eso, en una de envíos estaba. Mira qué buena onda. Bueno, ¿qué bromita para tu mami? Platícame que estoy ansioso. Mira, la broma, como quien dice ella solita, me puso la idea, porque ahora que se fue, ajá, resulta que pues yendo a la chamba y todo eso, en un transporte público se encuentra, una amiga la reconoce, una amiga mía. Ajá. Y le dice, señora, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado Jesús? ¿Qué tiempo? Y mi mamá se queda así de, ¿qué onda? No, pues no me acuerdo de ti. Esta chica le dice, sí, yo fui con Jesús a la primaria, los 6 años, y toda la secundaria. Ok. Y mi mamá, no, pues no te recuerdo, y bueno, pasó. Entonces, esta chica iba con su hija, tendrá unos 14, 15 años la chavita, su hija. Ajá. Ese día, yo hablo con mi mamá en la noche, y me dice, oye, que mira, que me encontré una chica que me reconoció. Dice, yo ni me acuerdo. Bueno, entonces le digo, por fin la encontraste. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿conociste a su hija? Y me dice, sí. Entonces yo le suelto el sable. Es mentira, ¿no? No es mi hija, es mi niña. Claro. Le digo, es que la niña es mi hija. ¿Cómo? No manches. ¿Cómo? ¿Y cómo reaccionó? O sea, bajaste, ¿sí?, la pelota así, ¿cómo va? Sí, se la solté así. Yo no, pues no te quería decir, no sabía cómo, pero pues bueno, ahora que se dio todo y que ya estás allá, pues te quiero decir que ella es que la niña es mi hija. No, ¿cómo crees? Entonces el tiempo, la edad que tiene la chavita concuerda en el tiempo que los 2 años que ella estuvo, digamos, acá, antes de que yo me viniera. Exacto, este, los tiempos, digamos, sería el lapso. O sea, si hay credibilidad, ¿perdón?, de que, si hay credibilidad, sí, de que la chavita pudiese ser tu hija. Entiendo. Exactamente, entonces, y pues físicamente, digamos que la niña pues, es morenita, igual el físico, podrías decir, sí, sí es tu hija. Y luego, pero ¿cómo reaccionó mamá cuando le dijiste, oye, pues es que es mi hija? Me dijo, no, güey, no, ¿cómo crees? No te creo. Porque ella sabe que, pues, no es que le platico todo, pero pues sabe que en esas cosas sí le pude haber platicado. Uh-huh. No, pero ¿por qué no me dijiste, no? Pues es que no sabía cómo a reaccionar y que me ibas a querer casar y solamente no me quería casar. Entonces, pues bueno, ya ahorita que se dieron las cosas, pues ya sabes. No, como que eres cabrón, que no sé qué. Bueno, después hablamos y lo dejé así. Entonces ella se quedó con esa idea de que la niña... ¿Hace cuánto tiempo que hubo esta conversación y que le hiciste el enganche diciéndole que era tu hija? No, será 3 semanas, Panda. Prácticamente en este último mes ella se la encontró. Ajá. Y me platicó y ahí se quedó en eso. Bueno, ¿y la bromita en qué consiste, Jesús, para Alma Rosa? La broma consiste exactamente en eso. Decirle, ¿sabes qué? La niña sí es mía, pero su mamá la corrió de la casa porque está muy rebelde, porque no va bien en la escuela. Entonces me llamó, porque yo las contacto a través de Facebook o por teléfono, y me llamó la niña para decirme que a dónde se iba, que si la podía yo recibir en algún lado. Y le digo, pues yo estoy acá, déjale hablar a mi mamá para que vea que ella te recibe. Entonces esa es la broma. Mamá, ¿sabes qué? Me habló la niña, quiero ver si me la recibe. Yo estoy casado aquí hace 4 años, felizmente casado con ella. Okay, entonces le voy a decir, recíbemela ya porque la niña se quiere venir. Yo no sé qué decirle aquí a mi esposa, o sea, mi esposa, digamos que no sabría. Uh-huh. Y decirle, pues yo no le puedo revelar a Norma, no me la puedo traer a la niña. Entonces cuídamela ya hasta que yo vea qué soluciono. Yo mientras te mando el dinero que necesites y todo. Va, porque esto va a estar bueno. ¿Qué hago con ese paquete? ¿Estás preparado, compa? Sí. Claro que sí. Abril 22, en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están por la mejor FM y Claro Música. Hola, ¿qué tal, Panda? Quiero confesarte algo. Habla tu compa Saúl Jaguar y quiero decirte que me gusta tu mamá. Ay, discúlpame, pero la verdad que sí. Las bromas en el Panda Show. Pero primero la saludas, ¿eh? No vayas con la información. Sí, claro, normal. El Panda Sandra Rando, tu compa, una albilla de tu broma. Bueno. ¿Sí? ¿Qué onda, Maricotas? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien. Qué bueno. Bien, bien, ya puse a cargar mi teléfono, que te llamé hace rato. Ah, qué bueno. Pero, pues era para platicarte, la situación que tengo, no sé cómo... ¿La qué? Bueno, ¿cómo va? La situación que tengo ahorita. ¿Qué pasa? Ya sabes que a mí me gusta contarte las cosas como son y pues para más fácil. No es nada grave, nadie está viendo, pero uh-huh. ¿Te acuerdas a la amiga que te encontraste en el camión o en el metro, no sé? Sí. Que me dijiste que la habías conocido, que te reconoció, y señora, ¿cómo está sí, Jesús? Hijo. Y que no sé qué. Uh-huh. Okay. Y entonces, ¿te acuerdas que te comenté que su niña es mía? Uh-huh. Entonces, pues en ese día, pues, te dije, ¿cómo crees? Pero, pues yo creo que es tiempo ya de decirte la verdad. La niña sí es mía. Ay, pero esa niña tiene 14 años, ¿no que tú? Exacto, tiene 14 años, mamá. Y tú te viniste 2 años antes de que yo me viniera a Estados Unidos. Bueno, no hablo para que me regañe, simplemente para ver si no, me puede... No, se me sorprende. Porque el otro día me dijiste que no era verdad, y ahorita me dices que sí. ¿Ella dice o qué? Pues sí, porque yo sabía que cómo lo ibas a tomar, o sea... Yo sé cómo te pones a cuando te cuento las cosas, pero pues yo sé que mi mamá y yo sé que me hasta cierto punto me vas a apoyar. Uh-huh. ¿No? Y ella incluso mi hermana, yo le dije, a mi hermana yo le dije, nunca le vayas a decir a mi mamá porque pues no quería decepcionarte, ¿no? Hasta cierto punto. Ay, no, pero eso no es una decepción. Pero, no, yo sé, pero bueno. ¿Y por qué nunca me dijiste? A lo dado, dado y pues ya. Cuando tú supiste que era tu hija, ¿por qué no me dijiste? Pues no, porque no. pues, ya sabes que también en ese tiempo como que no quería yo que me dijeras, pues ahora te tienes que juntar o casar, y pues yo la verdad no tenía ganas de amarrarme con nadie. Metí la pata y pues ni modo, pero pues ya ahorita que ya estoy más maduro, que ahora que pues ya estoy casado, que veo cómo se desenvuelve la familia, pues sí me pesa. Entonces, bueno, para no hacerte la más larga, yo le he contactado por Facebook, de vez en cuando pues le mando su dinero a la niña. La niña no se le dijo apenas hasta hace poco tiempo que te encontraron en el camión. ¿Por qué? Porque esta chica le había dicho, no, tu papá no existe o se fue, o sea, prácticamente yo no existía. Pero pues ya la niña está en una edad que pues tenía que saber. He hablado con ella y pues bien, lo aceptó la cosa. Le dije, ¿sabes qué? Es que yo me tuve que venir, estaba muy chavo, me viví en Estados Unidos a trabajar. Pero pues ella siempre ha apoyado a tu mamá. Ok, no, pues gracias, papi, que no sé qué. Hasta entonces, me siento mal. ¿Cuándo ella nació? ¿Cuándo ella nació tú estabas allá? ¿Ya? Pues yo la alcancé a conocer, porque te digo, tendrá 14, 15 años, o sea, yo prácticamente supe que nació y que será 3, 4 meses, no, o sea, no recuerdo, vamos, eso tiene tiempo. Bueno, el punto de que nació, cuándo y no, hasta no es el problema. Bueno, hablé con la niña y me dijo que su mamá la corrió de la casa porque no está bien en la escuela. Entonces, anda un poco rebelde y todo. Me llamó y me dijo, papá, por favor, ayúdame. Llévame para allá contigo, ya no quiero estar aquí. Le digo, es que yo no te puedo traer. O sea, no llevas mis apellidos, no puedo, legalmente no te puedo traer porque puede ser un problema. Pero, si no quieres estar con tu mamá, déjame pues hablar con tu abuela. Pues le dije, tu abuela, para que se vaya familiarizando, ¿no? A ver si me puedo echar la mano y recibirte. Yo sé que eso te cae de peso y quizás no lo quieras hacer y quizás lo entendería, pero pues ¿a quién más recurro si no es a ti? No puedo decirle a mi abuelita o a nadie más de la familia, no sino directo a ti. Tenerla ahí por unos días y ya yo veo cómo le hago para ya sea traérmela o rentarle un departamento. O sea, yo tengo que hablar con su mamá, porque pues tampoco voy a, de un momento voy a andar molestando a todo el mundo para resolver problemas que, no que de repente me llegan, pero pues como que sí cae de peso. Entonces la primera reacción que tuve, ¿sabes qué? Déjame hablar con la abuela y si ella te acepta, con gusto yo mando dinero, o si hay que rentar un departamento para ustedes dos, pero tengo que hablar primero con ella. Ah, pues no sé, hijo, ahorita me agarras también a mí, me cae de sorpresa. Yo vivo, ya acuérdate que yo vivo con tu tío Chucho. Entonces, ¿cómo? O sea, mamá, yo no, es mi hija. Sí, es claro, pero yo no puedo decirte ahorita. No, la puedo, no la puedo dejar en la calle. Yo no quiero que ella pase la ausencia de un padre. Ya lo pasó 14 años, me aceptó y, o sea, yo me siento con esa ese deber de padre, mamá. Aunque sí, pero ahorita yo quedo, ahorita, tiempo. ¿Quieres que ya desde hoy yo me la lleve a la casa? No, o sea, yo pues, quizá tal vez, no hoy, pero para arreglar en donde se vean, quizá en el metro o en el camión, en algún lado. Y lo peor es que la chamaca está embarazada, mamá. Entonces, ya no es una, son dos, imagínate. Es mi niña, o sea, ¿qué hijo, mamá? Imagínate, ¿qué tal si pensamos porque no es tu hija? Así es mi hija. ¿Cómo estás jugando o haciendo cosas? Nomás diciéndote así, o no, que ella me diga es tu hija. Yo porque te hagan mamá creer que es tu hija, yo no estoy diciendo por ti. No, o sea, yo... ¿Tú estás seguro? Las pruebas y haciendo cuentas, mamá, exactamente en ese tiempo prefería yo andar de fiesta que comprarme condones y desafortunadamente, o afortunadamente porque es un angelito de Dios, hija. Está aquí. ¿Y Norma sabe? Norma no sabe nada de esto. No, Norma, exactamente Norma no sabe. Por eso es que necesito que me ayudes y me la tengas ahí, porque yo no quiero que esto se crezca más. Entonces, yo tengo que suavizar la situación acá y decirle a Norma, platicarle. ¿Por qué? Porque pues yo pensé que eso había quedado en el pasado, que pues ya. Entonces, ahora que te vieron, sí me cayó el remordimiento y pues tengo que enfrentar las cosas de una u otra manera. Pero ahorita la situación es la niña y el nieto, y tu bisnieto, mamá. Entonces, ¿qué hago? O sea, no, ¿a quién más puedo acudir de confianza a decirles, mira, tengo una hija y un nieto de un día para otro? Bueno, entonces, mira, ahorita lo primero que tenemos que hacer es que te tranquilices y que hables con tu mamá, es lo primero. Después de lo que hables con su mamá, pues ya me avisas, a ver. Pero imagínate, al rato, hablar con su mamá y me va a decir, sí, que de tanto que no te hiciste cargo, ahora vienes y está no estás diciendo que lo primero que tienes que hacer es hablar con su mamá de ella, o sea, no te entiendo, hijo. Pues sí, pero, o sea, sí, pero como madre, tú, en mis zapatos, ¿tú qué le dirías? O sea, ahorita estoy bloqueado hasta más no poder. Lo único que se me ocurrió es decir, hablarle a mi mamá, no para decir, ay, mami, resuélveme el problema, pero ¿a quién más? A mi hermana, ya sabes cómo es. Ay, cabrón, este pendejada, y a ver cómo le hace. A Norma no le puedo decir, hacer más pedo. Entonces, no sé, ¿tú qué? No, o sea, yo sí te apoyo, y si tú hablas con su mamá y su mamá dice, ¿sabes qué? Ahora ya te cargo, porque yo no quiero, ahorita estoy enojada con ella y no quiero saber dónde está ni nada. ¿Cómo le vamos a hacer para que, o tú ves, o sea, como que la muchacha me hable o no sé? Pero yo pienso que el primer paso, entonces, es que tú hables con su mamá de ella para ver, pues, no vaya, pues, a ser, sí, que ahora intervengamos. Pero también, o sea, yo con esta chava he tenido contacto, pero es imposible hablar con ella, mamá. O sea, es... Bueno, no te entiendo. O sea, tú dijiste que lo primero que tienes que hacer es hablar con su mamá. Pues sí, pero pues también para que tú me hicieras el paro, ya sea hablar con su mamá, bueno, o con esta chava, pues ya que la conociste de frente, o con el que he tenido más contacto. No sé si recuerdes a su abuelo, un señor ya algo... Ay, ¿no ya se murió su abuelo? No, el otro abuelo, ¿no? El que la llevaba a la escuela, el otro señor. Ah, otro señor, no, ese otro que no iba también. No, bueno, ¿y dónde está ahorita la muchacha? La muchacha, ahorita en este momento, está creo en la casa de una amiga. Entonces, ella me dijo, pues habla con la abuela y me marca a saber qué onda. Entonces, creo que está en la casa de una amiga. Pero te digo, o sea, el abuelo, le puedo hacer llamada de tres, y pues para que me ayudes con él a ver cómo resolvemos, a dialogar con él para que se arregle la situación. Porque con el señor yo sí tengo entendimiento, pero hasta... ¿Para que ella se vaya a vivir con el abuelo o para qué quieres que entienda el abuelo? Para que tú puedas dialogar, ya sea con el abuelo, y darle la idea de cómo suavizar a la chava, a esta niña. Que hasta coraje me da decir su nombre, porque es a veces imposible hablar con ella. Entonces, yo le puedo marcar ahorita al abuelo rápido, no me cuelgues, hago una llamada de tres, le marco al abuelo. Para que hablemos con la niña. Cuando dices la niña, ¿es la mamá de la muchacha o la muchacha? Bueno, te voy a decir la mamá, para hablar con la mamá. La niña ahorita está con la amiga y ya está tranquila, está bien. Yo necesito que, digamos, que ustedes estén de intermediarios para que esta chava y yo no lleguemos a mal problema y no se crezca la cosa. Déjale, le marco de una vez, un segundo y le marco. ¿Okay? Uh-huh. Ya. Ya. Bueno. Hijo. A ver, mamá, espérame. Señor, ¿cómo está? ¿Quién habla? Habla Jesús. Buenas noches. Jesús, señor, hablo para arreglar la situación de la niña con Berenice. Tengo a mi mamá en la otra línea. Ya sabe que con Berenice es imposible hablar. Tengo en la otra línea a mi mamá. No sé si podamos llegar a un arreglo para poder qué solución hay con la niña y que no haya problema. Eso lo hubieran pensado desde antes, cuando trajeron al mundo a Rosa María, hombre. Es el problema. Y ahora está creciendo. Tú no te hiciste responsable. Luego Berenice y todo eso, carajo. No, Jesús, entonces imagínate, no se puede hablar con Berenice y con el señor te va a insultar. Tú estás... No, pero... ¿Quién es usted? Soy la madre de Jesús. Ah, claro. Yo soy la madre de Jesús. Y si mi hijo no se hizo responsable, es porque yo no sé. Mi hijo se fue a trabajar. Este muchacho no es responsable. Luego Berenice todo, y a uno lo ponen. Esa es la niña. Sí, exactamente. No, ya está grande. A uno lo ponen, entonces ya. Disculpe que se le haya molestado. Ya no tiene las fuerzas de poder ayudar. Si está sufriendo y todo. Ese carajo. A ver, Jesús, no, pues entonces, si tú estás dispuesto a arreglar las cosas, hijo, pero no se puede hablar con ellos. también no tienes que estar aguantando entonces, humillaciones ni que te ofendas ni menos a mí. Bájele. Mejor pues los mandamos de plano a la goma y sí, pues ahí claro. Cada quien su pedo y a ver cómo lo hacen con la niña. Sí, yo, claro, la verdad, a mí, yo no quiero hacer eso. Es tu hija. Es tu hija. Tú, si lo has, si la has abandonado durante todo este tiempo, ella no anda bien. No anda bien. Incluso, hasta quién sabe dónde anda, con una amiga, creo. Si te hace correcto que tu hija ande está con su amiga, pero yo no puedo hacer. Pero ya yo sé no correcto. Ustedes que están allá. Ya cuélgate, tú mamá, quieres estar dando explicaciones ahí. Ahorita te voy a poner en pausa. Déjale cuelgo este güey. Ahorita seguimos hablando. ¿Cómo, cómo que este güey? ¿Cómo que yo necesito respeto, muchacho? Es lo que le digo, hablamos para solucionar las cosas y se pone a ofender a todo el mundo. ¡Carajo! La última que podemos hacer es lavarnos las manos y arreglan su relajito con la chamaca. Porque mí, todavía estamos llamando para solucionar y mí, apoyar. Aquí le ponen tomar la resolución que quieran, lo único que perjudican es a Rosa María, que por sí ya la han perjudicado. En todos esos años, cuando usted y Berenice hicieron sus cosas, usted ni siquiera ya tiene su apellido, ni siquiera ha sido una figura paterna, ni siquiera le ha ayudado económicamente. Y el problema que ha pasado con por eso, por eso, pero, viejo, cállate, estoy hablando. Estoy hablando. Metiche, debería de saber. Hablando. Hablando, hombre. Pues, habla, pero habla pura pavotada. Y aquí. Si quieres abandonar Rosa María, abandone, aquí puedo, aquí no tiene que estar consciente que esa niña va para delincuente. Su vida. Por eso queremos arreglar el camino. Pues arréglalo. A mí me dijo mi nieta que se iba a ir con su abuela. ¿Es esa señora? ¿Es esa señora la abuela? Le respetó la abuela. Jesús. Se queda callada porque no tiene nada Jesús, que hablar, carajo. Vas a seguir escuchando a ese señor para colgarte, hijo. Yo, la verdad, yo no tengo ninguna necesidad de que me estén insultando. No, pero, no, esto tómalo como de quien viene, ¿verdad? No. Qué fácil, no te porté. Pero por ti sí soy capaz de todo. Pero aguantar una persona que ni conozco. Ni y que conozco, yo no sabía. Pero bien que va la responsabilidad tuya. Del no, padre hijo, y de no. La abuela y de todo nada más. Pero mira, hay un Dios, señor, hay un Dios que todo lo ve y lo juzga. Y tarde o temprano sigue el camino, la redención, todo. Escuchando, respóndame. Bueno, madre. Carajo. Bueno. Ya colgó, chintrolo, carajo. Jesús, tuve que entrar a enderezar el asunto porque estabas todo tan oye, mira el abuelo, salió canijo el hijo de Calimán. Sí, no, ya está caliente. Oye, tu mamá ya no aguantó, no manches. Y ahí está Jesús. ¿Qué onda, ¿sabes algo de tu mamá, carnal? No. Terminó bien enchilada. Terminó encabronada, ya marcó como 4 o 5 veces ahorita. Oye, 4. A ver, yo tengo una idea de cómo cerrar la broma. ¿Tú cómo tienes de idea? ¿Qué es tu broma? A ver, ¿qué has pensado? Sí, la verdad, no sé, porque sí se va a encabronar, pero... Mira, déjame proponerte, que está muy chistoso. No le contestabas porque estabas hablando con el señor, que creo que nunca le pusimos nombre, ¿no? Vamos a ponerle don Julián, ¿ok? Que es el abuelo. Dijiste Rogelio. Rogelio, qué bueno que tal. Le dices que ya estás platicando con ella. Le dices que la historia está muy, muy complicada. Resulta que tu hija anda en muy malos pasos. Debido a que Berenice, la mamá, no le ha prestado la atención correcta y anda, pues obviamente, en una vida desordenada y de desmán. Ya ha descuidado a tu hija. Para esto, este señor, el abuelo, porque ya está diciendo que ya no se murió el abuelo. El abuelo este es viudo. Sí, el abuelo que... Le vas a decir murió, que es viudo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Sabes qué? Un abuelo que mi mamá conoció... Él ya falleció, por eso le dije, no, es el otro abuelo. Yo nunca conocí a otro abuelo. ¿Sabes? ¿Le dices que en esa casa actualmente vive el abuelo, tu hija y la mamá? Pero obviamente Berenice, la mamá de tu hija, pues trae un desorden total y pues trae muertos de hambre tanto al abuelo y tanto a tu hija, que le puse Rosa María. y le puse Rosa María porque tu mamá se llama Alma Rosa, entonces por eso le puse Rosa María. Bueno, okay. Ya estuviste platicando con el abuelo, pero entonces no habías entendido bien la cuestión. La idea es que se vaya a casa de tu mamá, no solamente tu hija, sino el abuelo. No, que porque sin el abuelo, obviamente, ya platicaste con tu hija, que sin el abuelo ya te empapaste bien. Sin el abuelo no hay negocio. Entonces tú le vas a pedir, mira mamá, ya viste, es una persona de edad, entiende, mira, pues yo te doy una lana, que sean más o menos unos 3 meses y vemos qué hacemos. Entonces, ahí te va la idea. No solamente se tiene que ir Rosa María, tu hija, que ese es el nombre que le pusimos, Rosa María, sino también el abuelo, y ahí cerramos la broma, ¿de acuerdo? Late. Pues vamos a pegarle abril 22, las bromas están en Claro Música. ¿Qué onda a todos? Yo soy Vivi. ¿Tal? Yo soy Julio. Hola, hola, yo soy Jesús. Nosotros somos Rey y queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha por el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. El Panda.com diagonal al pie de tu broma. Está complicado la situación. Bueno. Bueno. ¿Qué onda, Mari? ¿Cómo estás? Bien, hijo, pero ¿sabes qué? Tú no tienes necesidad de que te estén insultando, y menos a mí, que ni conozco al señor. Y tú tenías la idea de hacer unas cosas. Con ese tipo de gente no se puede, hijo. Yo sé, pero pues también el señor, no sé, ya está viejo, o sea, ya está grande. Ay, pues, sí, no me sabes con eso. La desesperación y... No, yo sé, pero pues... Por muy vieja que yo esté y por muy tonto, yo no voy a insultar a alguien que ni conozco, y voy a llamarla de la manera que me llamó. Ahora, eso queda ya en segundo término. Con esa gente, si así se pone Berenice contigo, tú no tienes necesidad de que te estén insultando. Tú quisiste arreglar las cosas, también ahorita. La niña Rosa María, o como se llame la niña, ya no está tan niña. Y no quiere buscar a los culpables. Lleva eso, no la ti, Rosa, imagínate. Sí, hijo, pero a mí esas cosas ahorita en sentimentalismo, yo no voy a permitir que esa gente te trate como te está tratando. Ni Berenice, ni su abuelo, no, ni la niña, no. Ni nadie. Mira, déjame explicarte. Yo ya hablé con el señor. Ya le calmé, le dije que deje de estar insultando. Gracias, profesor. No. Digamos que lo puse en su lugar para arreglar la situación. Señor, le hablamos a usted para arreglar la situación. Y por eso es que no acudimos a Berenice. Entonces, se calmó y discúlpame por haber ofendido a tu mamá. Bueno, el punto... Es que ahorita donde viven está el señor con el que hablamos, Berenice y la niña. Pero, pues, la chavita anda en malos pasos. Ya te comenté la situación, resulta que está embarazada también. Y como que esta Berenice no se está haciendo bien cargo de ella. Entonces, prácticamente, la chavita es lo que quiera, anda rebelde. Y de paso, al abuelo no lo tienen bien, o sea... Y pues ya hablé con la niña, ahorita hablé con el abuelo, te digo otra vez. Entonces, para no hacerte la larga, la niña me dice, yo no me quiero tampoco ir a otro lado, no me voy con mi abuelo, si no me lo llevo. Mi mamá lo trata muy mal, mi mamá no le da bien de comer. Entonces, yo quiero hacerme cargo de él, pero no tengo un lugar a donde llegar. Entonces, si la abuela me acepta, necesito que acepte a mi abuelo también. Entonces, yo entiendo la situación. Yo fui con ese señor ahorita. Con el que hablé, Dios me libre. Ojalá sí. Dios no me castigue. No te van a castigar, mamá. Simplemente, de vez en cuando hay que cambiarle el pañal al señor y pues necesito que me ayudes con eso también. No, hijo, discúlpame. No sirvo yo para cuidar enfermo. Si se lo he dicho a mi madre, yo no sirvo para cuidar enfermo. Pues por eso... hazlo por mí, yo te mando, le ponemos una enfermera, yo mando el dinero para la comida o la renta o lo que quieras. Pero yo vivir con ellos, no, hijo, no puedo. Yo no puedo vivir con una gente como esta. Tú mandas el dinero, mamá, apóyame, necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda, o sea, yo no puedo ir a rentar un departamento, yo no sé lo que voy a rentar. Bueno, si quieres que yo te busque el departamento, te lo busco. Dime de qué precio y te lo busco. Y cuando ya esté. Ya que se vaya la niña, su abuelo, Rosa. Y no sé quién más, Berenice, o quien se les dé su gana. Rosa, pero yo no me puedo llevar a la niña allí si la niña me va a poner... Y el abuelo se van a ir a vivir contigo, te guste o no. Ya les dije que sí, el señor va a ir por la niña ahorita y van para... nos tenemos que poner de acuerdo dónde se van a ver al rato. No, pues, sorry, hijo. Ahí te ves ahí. Al rato yo no puedo, yo puedo trabajar hasta las 10 de la noche. Pues ellos te esperan, no importa. No, no. Lo siento, Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que ibas a apoyar, yo pensé que era tu hijo consentido. No, como siempre, el favoritismo con Carla, el favoritismo con mi hermana. El favoritismo con los nietos, con el... Sí, sí, con todos. Con todos, con todos, pero yo siempre soy el último. Hijo, y eres lo mejor que tengo en la vida. Pero no me pidas que yo cambie mi vida por ti, y menos con ese tipo de gente. Ahora resulta que hasta de que... desechas a tu nieta, madre. ¿Me vas a hacer a un lado? Siempre me he sentido me haces a un lado. No, y luego la niña ni me conoce y dice que si me da acepto, pero con todo y el abuelo, no, con ese viejo. Pues sí, no, hijo, lo siento, yo no. Si quieres que yo te apoye, te puedo apoyar en lo que yo pueda o quiera. Te puedo buscar en pues de que mamá. Bueno, ¿sabes? Entonces, también hago, lo mando al viejo a un asilo y a la niña a una casa hogar. Yo no puedo hacer eso. Lo siento, pero yo no puedo vivir con ella. Yo no vivo sola, tú sabes. O sea, mamá, el señor ya está viejo, es de la tercera edad, y la niña es una chamaca que si la dejo en cualquier lugar, se va a meter al rato en drogas, y así como andan las cosas allá en México, termina con 2-3 chamacos otra vez. No le puedo solucionar la vida a nadie, pero... Jesús, estoy en mi trabajo, hijo. Lo siento, y mi jefe está aquí. O sea, ¿qué? Creo que no... ¿Qué? Me tengo que olvidar de mi madre. Así. Ah, escúchame cuando me estás diciendo, cabrón. Como siempre, mi hermano es la que. Fíjate lo que me estás diciendo. Lo mismo. No, lo siento. No, no. Te puedo ayudar a buscar el departamento y que lo renten. Pero nada más hasta ahí, no puedo hacer más, hijo. No, ¿cómo crees que voy a hacer? Bueno, creo que las cosas. Contigo no se pueden solucionar. Sí, me gustaría. Puede, tú sabes que cuentas conmigo para siempre. Y en todo momento. Pues sí, cuentas conmigo para siempre, pero donde no me moleste, ahí donde no me cueste mucho. Entonces, cuentas para lo que sea, pero no lo que yo quiera. Pues entonces, pues, no cuentas lo que sea. Entonces, no hacen lo que tú quieras, es lo que quiere la gente. Y hasta la muchacha pone condiciones que se lleva al abuelo, ¿no? Entonces, imagínate, yo que ahorita todo dar estoy sola y que. Pues, voy a donde quiero, hago lo que quiero. Mamá, yo sé que en muchas cosas no he contado contigo, porque mi hermana es la consentida y todo el rollo. Solo quiero que me contestes algo, si realmente me amas como tu hijo, madre. Bueno, no como tu hijo, porque sé que soy tu hijo, pero quiero que me contestes algo, por favor. Y que de todo corazón me digas que no te vas a enojar nunca, nunca, nunca conmigo. No me voy a enojar contigo, siempre y cuando no me pidas cosas que no puedo hacer por ti. Simplemente escúchame y contéstame algo. ¿Cómo soy el Panda Show? Porque esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina, bestia! ¡Qué broma! Bueno. ¡Estás en las bromas del Panda Show! Bueno. Dice que es un tipo de tu pin, Floyd. ¡Carajo! A mí no me va a venir a decir ese tipo de cosas. ¡Carajo! Ay, no manches, que tú no estás prisma, mi compañera. Espérame, déjame ir a contestar acá para que no me escucharan. Almita. Ay. Estás en el Panda Show, es una broma de tu hijo. Del baboso de tu hijo. ¿Qué onda, madre? Oye, perdón por meter al abuelo, pero es que tu hijo estaba muy light y tú muy preguntona. Entonces, tuvimos que echarle. ¿Cómo no vas a preguntar después de tantos años que salgan con eso? Oye, y pues, más que coincidió que yo me acabo de encontrar a esa muchacha y a su mamá. Por eso te hizo la broma. Es que tú, por eso te hice la broma, porque tú solista me diste así como que los elementos para formarla y decir, de aquí me agarro. ¿Pero cómo los elementos? Pero ¿cómo iba a comentar que me la encontré si ella viene emocionada de que me había encontrado y yo ni la reconocí siquiera? Por eso que me agarré, que bueno que no la recordaba. ¡Carajo! ¿Cómo? Bueno. Uy, te traje frita con eso de... Pero también te limpio, por lo menos sí. Te dije tu precio, no, como sí, un pinche viejo. Oye, espérate, ya, tranquila. Estamos chupando, tranquilos, mija. Oye, fue una bromita de tu bombón, ¿eh? ¿Te extraña? Sí. Él está allá en las Carolinas. Ya ves que estuviste de aquel lado y lo abandonaste al condenado. Ese estuvo atrás del de tu tío Rogelio, hijo, no manches. ¿Cuál del tío Rogelio? Él no se acuerda del panda, pero sí. No, la neta, no, no sé de qué broma. Te quiero mucho, madre. Ay, te quiero. Ay, hipócrita. Ya mejor dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, madre. Digo, panda. A toda máquina, madre. Vamos. Señores, buenas noches. Abril 22, las bromas están en Claro Música. Panda, eres tan dulce que me tengo que inyectar insulina. Vámonos con más bromitas en este 22 de abril. Escuchas el Panda Show a través de tu aplicación Facebook Panda Zambrano 25 vía WhatsApp 553 Pandita. Y en esta noche estoy con Adriana. Hola, Adrianita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás tan nerviosa? ¿Estás chiviada? Poco. ¿Estás? Sí, un poco. ¿Estás medio tarima pendeca? Sí. ¿Estás dormida? Sí, un poco. ¿Qué edad tienes, Adriana? 34 años. Ay, estás bien jovencilla. Oye, ¿por qué estás nerviosa, mija? Porque no sé qué reacción vaya a tener mi marido. ¡Ah, es para tu marido la broma! Sí. Órale, ¿cómo sí. se llama tu maridín? Miguel. Miguel, ¿cuánto tiempo con Miguelón? 5 años. O sea que hoy va a ser el día de la ruptura, como te escucho. Oye, y platícame, ¿qué bromita para Miguel? ¿Por qué estás tan nerviosa? Bueno, mire, es que esta broma, pues la idea era de mi hermano hacerme una broma a mí, pero como estoy embarazada, me dijo que no. Dice, no, mejor me arrepentí porque dice, ¿qué tal si le pasa algo al bebé? A ver, ¿tu hermano quién? Se llama Mauricio. Mauricio. Vive en Chihuahua. Ah, ok. Mauricio te dijo, te iba a hacer una broma a ti, pero ajá, no la quiso hacer. No. Ok. ¿Estás embarazada? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? 17 semanas, 4 meses con una semana. Ay, mira, ¿y cuántas horas? Porque se ve que las cuentas las llevas, pero... Ok. Sí. Entonces, él te dijo, te iba a hacer una bromita, pero se arrepintió porque estás embarazada. Sí. ¿Y luego? Y luego ya me dijo, ¿qué tal si le hacemos a...? Porque a mi esposo también le dicen panda. Uh-huh. ¿Qué tal si le hacemos a él la broma? Que el bebé que espera no es tuyo, que es de Chiricuas. Bueno, Chiricuas es Edgar, mi amigo que me va a ayudar. Ah, ok. A ver, pero... Él te escucha luego, uh-huh, y pensamos, ¿no? Porque él va a reconocerle la voz y... Y pues no, va a caer que es una broma, ¿verdad? No, entonces, y aparte también, aparte tu marido es panda, entonces pues ajá, está heavy, sí, ¿no? Sí. Oye, a ver, entonces, quien maquiló toda la idea es Mario, pero te va a ayudar un amigo que se llama Edgar, ¿ok? Ajá, así voy entendiendo sí, bien, porque si sí estás exacto, muy nerviosa y anda, estás explicando con las tepalcuales. Ok. ¿Y de qué se trata? Sí. ¿Qué Edgar, en qué va a ayudar? ¿Qué le va a decir a Miguel? Le va a confirmar que bebé es de él, que como él me acompaña luego a traer medicamento de mi papá, pues yo le pagué el favor, pues así, y resultó que ya está embarazada. A ver, pero Edgar y Miguel se conocen. Ajá. Ok, ¿son qué? ¿Amigos? ¿Compadres? Bueno, lo conoce. Edgar es amigo de la familia de años. Ah, ok. Y dices, te escuché que tenía un apodo, ¿le dicen el qué? Chiricuas. El Chiricuas. Oye, ¿qué edad tiene tu marido, mija? 53 años. ¿Qué? Oye, pero sí pudo, o sea, sí, el hijo es de él porque tú tienes 34, el 53 y tienes 17 días de embarazo, un día con 23 horas, o sea, ¿cómo? No, 17 semanas. Ah, perdón, 17 semanas, yo 17 meses, es que me te digo una cosa, me quedé todo tarima pendécuaro. ¿Sí? Entonces tienes 53 años, Miguel, ¿y Edgar qué edad tiene? Edgar, 35 años. No, pues va a amarrar todo completito. Déjame saludo a Edgar. No, ya es que vamos armando cabos porque tu explicación no fue muy buena. Hola, mi querido Chiricuas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues buenas noches, préstame okay, tu sol, ¿no, mi rey? O sea, ¿tú también estás nervioso o qué? Pues algo, pero pues no pasa nada. A ver, Edgarín, según entiendo, vamos a hacer la recopilación para estar todos ok. Mario le iba a hacer una broma a Adriana, no se animó, pero Mario es el actor, Mauricio es el actor intelectual. Planearon la broma para Miguel, para eso te buscaron a ti, tú eres amigo de la familia. Miguel y Adriana llevan 5 años, ella tiene 17 semanas de embarazo, tú eres cuaderno de todos, prácticamente eres de la misma edad. Entonces, ¿le vas a decir que tú eres el que engendró ese bebé? Soquito Loki, compadre. ¿En qué te han ayudado? ¿Cómo está ahí lo del tema de la ayuda? ¿En qué me han ayudado? ¿Sobre qué? Sobre amigos de la infancia, de tiempo. No, que porque hablo, algo mencionó Adriana de unos medicamentos, una ayuda. De su papá, es que como su papá lo dializan ya, ¿El papá de quién? ¿De Adriana o de Miguel? De Adriana, no, de Adriana. Oye, Adriana. ¿Mande? ¿Tu papá ya es grande? Sí, tiene. Sí, porque si está enfermo. Ok. Entonces, tú aparte de amigo, le has hecho favores a la familia. Y bueno, pues cómo no se le va a negar un favorcito a Adriana. Ok, todo está cuadradito. Aquí es, le vas a hacer la confesión de que el hijo es tuyo, los dos van a estar ahí, o que Adriana no se anima a decirlo. ¿Cómo vas a manejar la trama, querido Edgar? Pues ya nada más Adriana le va a comentar que si ya llegó y que ya, pues ya no aguantamos, que ya quiero que le diga. Pues ya para saber qué onda, si se va a quedar con el chico, ¿cómo lo voy a traer? Hábleme fuerte, ¿no, mi querido Edgar? Porque te escuchas muy lejos. No sé si tengas altavoz, algún tipo de audífono, algún aditamento. No, está bien, ahí está bien. Ok, bueno, ¿quién empieza la broma? Adriana empieza la broma. Yo ya... Okay. Ajá, yo le voy a hablar. Y ya le voy a decir. Ok, no, ¿sabes qué? Sí, pero no. Mejor empiezas tú, Edgar, lo saludas. Lo saludas de una forma muy normal. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Oye, estoy aquí con Adriana, queremos hablar contigo, y se la pasas. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para justificar el número. Porque si no, pues va a pensar ahí de que ¿por qué no le está marcando del teléfono de Adriana? Ok, ¿todos estamos entendidos? Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en este Casto Show. ¿Qué tal, amigos del Panda Show? Les saluda Eduardo España y me considero fiel admirador de las bromas del Panda. Síganlo escuchando. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Pues acuérdate, Miguel, habla el Chiricuas. Estoy aquí con Adriana. El Panda Show. Panda.com/pide tu broma. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar. ¡No tiene apagadísimo! A ver, vamos a volver a marcar. No sé si tengan ahí otro número telefónico, pues para intentarle ahí al maridino. A ver, estamos marcando. Buzón de voz. La llamada se cobrará. No encuentran el teléfono, me lleva el tren, no puede ser. Esta broma pinta buena. Mientras tanto, comunícate desde los Estados Unidos, 855-26-11804, de todo el país, 800 Pandita, el programita 666 del Panda Show para Claro Música. Las bromas están en tu show. Amigos. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Bueno, vámonos con más diversión en este Juevation 22 de abril del 2021. Estoy cotorreando contigo en el Twitter personal, @PandaZambrano. También, si quieres, entra a mi portal, elpandazambrano.com. Te vas a la pestañita de bromas, llenas el formulario y nos comunicamos contigo. Y saludo a Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, Pandita. ¿Qué haces, Paulita? ¿Qué me cuentas, muñeca? Aquí nada más en mi cuarto, apenas salí de trabajar. Ándale, ¿a qué te dedicas, Pau? Trabajo en una estética canina. En una estética canina. Qué bueno, para mandarte a Modesto y al David. ¡Claro! Ya necesitan un corte de pelo los dos, ¿eh? Aquí, los clavos. Solo cuidado, porque David muerde. Le podemos forzar, no hay falla. Y el problema también que tiene Santos es que es muy nervioso y luego se hace pipi. Entonces, bueno, ahí está en latina. Te los encargo mucho. Paola, bromita, ¿para quién, Pao? Para mi mejor amigo, el amor de mi vida. Ah, caray, a ver. Mi mejor amigo, amor de mi vida, ¿cómo está el asunto? Sí, mira, te cuento. Desde que yo tengo... Bueno, este chico es mi vecino. Desde que yo tengo memoria, pues es mi amor platónico. O sea, siempre fue mi amor platónico. Entonces, hace 3 años, bueno, ya vamos a cumplir 3 años, de estar hablando diario. Ok. Todo empezó porque yo una vez lo vi y le dije a mi mamá, ay, está bien guapo, y así, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá me dijo, pues háblale. Y creo que hasta ahora se arrepiente mi mamá de que le hable. ¿Por qué? Pues porque ahorita te cuento todo el show. Vamos por partes. Mira, empezamos a hablar y ya, bueno, por Facebook lo encontré. Uh-huh. Ya le mandé solicitud y pues ya empezamos a hablar. Y así, en ese entonces yo tenía 17. Y no nos juntábamos tanto, simplemente hablábamos y así, pero hablábamos diario. Ok. Y ya después de mis 18, hicimos borrachera y todo eso. Después de ahí, cada 8 días salíamos y borrachera tras borrachera, imagínate. Yo le dije que me gustaba, o sea, bueno, que me gusta. O sea, tú te le declaraste. Ajá, yo le dije, la neta, pues desde hace mucho pues tú me gustas y así, ¿no? Órale. Pero, oye, ¿cómo se llama él para ponerle nombre? No más de pila. Se llama Omar. ¿Y Omar qué respondió cuando le dijiste, sabes qué, Omar? La neta es que tú me gustas. ¿Qué te dijo? No, pues no me correspondió en ese entonces. No manches, neta. Me dijo, no, pues, gracias, Pau, pero la verdad es que, pues, a ver cómo se va dando todo eso y así. O sea, me dijo, tal vez algún día puede pasar que yo sienta algo por ti, pero o sea, bateadón en ese momento. Súper bateada. Supongo que has de haber sentido horrible, Pau. Sí, yo lo sentía hasta acá en la garganta y ya cuando me dijo eso, ya mi corazón bien roto. Bueno, ¿y luego qué pasó? Pues ya después de eso, pues seguimos saliendo, viéndonos, pues es mi vecino, entonces diario nos veíamos. O me lo encontraba o así, pero siempre hablábamos. Salgo de la prepa y empiezo a trabajar. En ese lapso nos juntábamos más. O sea, ya después de mis 18 ya nos empezamos a juntar siempre y así. Llegó un punto donde, pues sí, de por sí diario estábamos juntos, pues más. Y tuvimos cosas que ver. No manches, o sea, llegó el momento en que... Sí, tenemos cosas que ver. Somos mejores amigos y llevamos esto así y ya. Oye, Pau, pero si él fue directo y fue sincero y te dijo, no, pues la neta, no, pues mejor como amigos. Como te lo haya dicho, ¿cómo es que sí accedió y sí hubo algo más entre él y tú? Porque hicimos como que un pacto, digámoslo así, o sea, fue como... no me acuerdo bien, la verdad, pero un día empezamos como que a juguetear con eso y le dije, pues va, y me dijo sí, y digo va, y ya empezó, bueno, hicimos como un pacto y se supone que en ese pacto pues él podía salir con quien quiera, yo con quien quiera y, o sea, amigos cariñosos. Ajá, entonces no había falla. Okay. Pero, oye, pero espérame, a ver, una pregunta. O sea, me estás contando toda una historia de amor platónico, tú te le declaras, te batió, se siguieron frecuentando, una cosa llegó para la otra, hasta que ustedes se dieron sin compromisos, tú puedes seguir tu vida y yo mi vida. Pero mi pregunta es, Pau, ¿de este amor y esta entrega desde morrita te gustó cuando no? ¿Con él o...? Sí, con él. Bueno, pues estamos hablando de él, ¿no? O sea... Ya vamos a cumplir 2 años de eso. ¿Y en 2 años como cuántos llevarán? No los he contado. ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas fricciones? ¿Cuántas rupturas? Pues pleitos así fuertes, 2. Los dos. Primera... Porque yo empecé a trabajar en un restaurante de sushi. Uh-huh. Entonces yo empecé a salir con el chef, una fiesta de al chef, y este cuate se enteró. Me hizo un drama. No, me dijo... Neta, pero ya habían acordado que cada quien podía salir con quien quisiera, ¿no? Sí, pero pues sí, después me dijo, es que ya lograste que me enamorara de ti y cosas así. ¡Ay, Dios, qué romántico! O sea, pero en este tiempo nunca han sido novios, entonces. No. Nada más. No. Puro placer y pura amistad. Nada. Ajá, ahorita estamos como que en ese lapso de que vamos a andar, pero pues yo no veo como que mucho de su lado, entonces por eso le quiero hacer esa pequeña. ¿Qué edad tienes, Pau? ¿Qué edad tienes en la actualidad? Tengo, voy a cumplir 20. 20, ok. ¿Y qué bromita para Omar? Pues mira, le voy a decir, bueno, hace en febrero conocí un chico de boli, entonces yo otra vez empecé a salir con ese chavo y así, entonces ese cuate se enteró porque pues yo voy con su mamá a boli, pero ese cuate me dijo, ¿quién te me dio el número? Y ya le dije, no, pues ese chavo, y me dice, ah, ya vas a empezar otra vez, y yo así, pero pues ¿por qué? O sea, si tú y yo que habíamos quedado de que, pues, X, pues ya jamás he visto como que algo de tu parte. Entonces, pues, mira, la broma está así, yo le voy a decir que yo estoy saliendo con Isaac. Ok. Que... aunque yo le dije de que ya no había nada con él y que era una niña y cosas así, pues yo seguí frecuentando a Isaac, seguimos hablando y viéndonos, y la neta pues que Isaac quiere algo bien conmigo, uh-huh. Y que vamos a andar y que ya lo voy a dejar a él, que ya no, pues ya no vamos a hacer nada y ya lo voy a dejar de frecuentar y así, porque pues yo quiero estar bien con Isaac y él sí me da lo que mi vecino no me ha dado. O sea que prácticamente es, le vas a cerrar las puertas. No, ahorita en la mañana lo vi. Ajá. Y como estaba, es que su primo y su amigo de trabajo les dije para que vieran qué onda con ese cuate. Y yo intentaba que no viera mi cel, ¿no? O sea, agarraba mi cel y cuando él estaba lo escondía. Y ya cuando se iba, pues ya mensajeaba y así. Y se enojó, o sea, me dijo, ay, ¿por qué haces eso? ¿Qué escondes? Y así. Le dije, no, nada, y se enojó. Y ya ahorita le dije, ay, perdóname por lo... le dije, necesito hablar contigo. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, nada, perdón por lo que te voy a decir. Y ya me dijo, ¿ahora qué hiciste? Y me mandó un buen de signos de interrogación. Me mandó un buen de mensajes y me estuvo marcado como 10 veces. ¿Y no le has contestado? No, nada. Órale. Pero entonces, a ver, ¿le vas a decir que ya te enamoraste de Isaac y que vas a empezar una nueva vida, por ende, ya vas a romper todo lazo con él? ¿O no? ¿O cómo? Sí, le voy a decir que pues ya siempre me dio muchas largas, que iba a estar conmigo y así. Y al final, pues yo no he visto nada. Y que pues ya no lo voy a ver. O sea, y que voy a estar con el otro chico. Soquito Loki. Con el tal Isaac. Ok, mira, vamos a marcar de una línea pública, mija. Si ella te llega a preguntar de dónde me hablas, le voy a decir de su teléfono de Isaac. Ok, perfecto. Pues ya estamos. ¿Estás preparada, amiga, chancludita? No hables nada porque él te escucha mucho. O sea, él es fanático de ti. No, yo me voy a quedar calladito y solamente te voy a ayudar tras bambalinas para irte apoyando, ¿ok? Listo, pues vámonos en directo desde el Panda Go Center. Las bromitas están en este Casto Show. Mi nombre es Albertano Santa Cruz. Y quiero mandar un saludo para toda la banda cábula del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. El Panda Sanrana.com y ahora pide tu broma. Bueno. ¿Omar? ¿Qué pasó? Pues mira, déjame hablar, no quiero que me interrumpas hasta que termine de hablar, ¿sí? Ok. Ya no quiero estar contigo, la verdad. Ya me cansé de esto, ya me cansé de que me largas. La verdad, pues encontré a alguien mejor. Encontré a alguien que sí me da mi lugar y que la verdad sí tiene ganas de estar conmigo. Se lleva muy bien con mi familia y con mis amigos. Y la verdad, pues sí lo quieren mucho y pues yo también conozco a su familia y así. Él no tiene compromisos, aunque tú me dices, no estoy casado, no tengo hijos y así, pues él no tiene compromisos. Y sí me valora, o sea, y no me esconde, no me dice que borre fotos o que borre estados o así. Saber todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos planeado, todo, creo que ya no vale nada. La verdad, al final de cuentas, creo que a ti te ha importado un poco lo que yo siento por ti. Y no sé por qué yo también me preocupo, ¿sabes? Al final de cuentas, porque siempre he sido, pues, eso para ti. Él sabe la situación. Él me dijo que me daba tiempo para pensarlo, para que estuviera segura. Y lo estoy. Creo que aunque sea muy difícil, ya creo que es lo que me merezco. Y la verdad, pues sí, es tu culpa, la neta, por no aplicarte. Bueno, ¿no vas a decir nada? Pues es que, ¿qué te digo? No sé, o sea, se nota que te importa muy poco. Pues es que, o sea, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Qué me estás diciendo tú, no? O sea, creo que no te puedo obligar a estar conmigo, ¿no? Habla más fuerte porque casi no te escucho. O sea, yo creo que yo no te puedo obligar a estar conmigo. Uh-huh. O sea, créeme que me duele que no tienes idea, pero ojalá y no se vuelva a ver, no se vuelva a ver tus estados, ojalá y no, porque para mí va a ser demasiado doloroso. Pero pues al final nunca has hecho nada, o sea, para estar bien conmigo. Y yo siempre estoy jalando a todos lados, ¿no? Una cosa es este... No, ya. No, pues dímelo, o sea, si de verdad te interesa, si en verdad me quieres, pues dímelo, o sea, no entiendo. Pero a ver, ¿no, va a tener solución? ¿Eh? Ay, sí, ya empezamos, que estás en la lógica, que no me escuchaste. Uy, no, pues no te escuché, a ver, pues dime. O sea, ¿va a haber solución en lo que yo te diga? Pues sí, a ver, dime. ¿Puede? O sea, ¿que te vas con el mejor postor? Sí. No, pues, entonces seas con el que te va a presumir, con el que acá, con el chamaje ese. Quédate con él y vas a ver cuánto duras con él. Mira. ¿No? No sé, o sea, pues tú dime. ¿Estás de probar? Ay, no puedo creerlo, que estoy en la balanza. No. ¿Tú lo que quieres es de que te presuman, de que digas sido o algo así, o cómo? Es lo que quieres. No que me presuman, pero pues, no manches, o sea, siempre me das largas, siempre que sí, que vas a estar conmigo y al final yo creo. Pero si no tienes ni un mes que lo hablamos. Pues sí, pero pues, ¿cuánto tiempo quieres más? Piénsalo bien. Por eso te estoy diciendo, o sea, entonces dime. Es que no manches, pues me dije ya, o sea, eso ya no es amor. Eso ya de que me estés, me estés poniendo ya, a ver si me conviene con él, me voy con él, y si me voy mejor, y si no, al diablo me voy con el otro. Entonces, ¿te voy a seguir esperando y así? ¿O cómo? Pues yo lo quisiera, así. Entonces, ¿y según tú qué solución se puede dar o qué, o cómo? Pues lo único que te puedo decir es de que te quiero y te quiero a la buena, pero... No es tan sencillo de tener. ¿Y qué más? Lo de siempre, pues tú, yo no puedo estar sin ti. No mames, no, es que estás en un plan muy acá, no, estás en un plan muy, no sé, ya no eres la misma. Nah. Ya, se metió en la cabeza de papi, ya, ¿sí? No. Al final de cuentas sí se nota que no te interesa. ¿Por qué? ¿Por qué tú no harías lo mismo que yo por ti? O sea, al final de cuentas... Y la neta, Isaac lo hace mejor que tú. ¿Mande? La neta, Isaac lo hace mejor que tú. ¿Qué? ¿Isaac lo hace mejor que tú? ¿Te hace mejor que yo? Sí. Vale, yo sabía que no puedo. No era bueno. La neta, supera. Estoy sincera contigo, o sea. ¿En quién me supera? ¿Estás con él? Sí. ¿Y qué dices que es mejor que yo? Él se mueve mucho mejor. ¿Ya te acostaste con él? Sí. ¿Cuándo? Cuando no te has dado cuenta. No sabía. Es neta, o sea, te estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué te acostaste con él? ¿Ya ves por qué es mejor dejar esto así? Así que no me preocupo. Pero si no se supone que me estabas diciendo que yo era... que eso era como mía. Te mentí. Es que... Oye, neta, neta, Pau, no puedo creerlo. Es que me estás hablando de una manera muy acá, o sea, no eres tú, no eres tú, de veras, no eres tú. Por favor, que sea una mentira. No lo es. Y aparte, pues tú también, o sea, no, no solamente eres mío, o sea, al final de cuentas también te comparto. ¿Y tú qué sabes de eso? O sea, solamente estoy siendo honesta. Pues entonces, si lo hace mejor que yo, pues... Neta, neta, no manches. Me ha roto el corazón como no tienes idea. Te juro que pensé mucho en decírtelo, por eso pues, no te contestaba tus llamadas y estaba pensando en todo, pero pues, ¿qué más te puedo decir? La neta, gracias por todos estos años. Sabía que no manches, no. Sabía que no. Era bueno darte toda la confianza del mundo, lo sabía. Oye, pero es que no puedo creerlo. O sea, hice una persona en la tarde y ahorita eres otra. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Ese es mi interrogante. ¿Qué pasó, por favor? Simplemente me cansé. Simplemente ya. La verdad te llevaré en mi mente y en mi corazón, pero. Pues ya. Creo que sí terminó. Yo sí quiero estar contigo, pero. No manches, me acabas de dar igual en la torre, oye. Y eso no te dije, neta, yo siempre te lo dije que eso no iba, eso de la sexualidad. Uh-huh. Eso no va, neta, o sea, no entiendo por qué lo dices, o sea, sabes que siempre te dije que no es bueno comparar una persona con la otra y lo primerito que estás diciendo, no sé, ¿me quieres destruir? ¿Me quieres eliminar? Es que... Llegó él y pues la mitad cambió todo, o sea, y intenté pues darte chance, pero pues al final de cuentas... ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo con él? Como un mes. ¿Diario? No manches, Paoneta, en serio, no sé qué pasó contigo, de veras. Pues las personas cambian. Pues sí, pero no es un día para otro, por favor. Pues me di cuenta que solo te idealicé. Pero, o sea, neta, yo quiero saber por qué me dijiste eso. O sea, ¿qué querías lograr? Ya quieres ahuyentarme ya de plano, ¿no? O sea, no entiendo, o sea, ¿por qué lo dijiste? De que lo hacen mucho mejor que tú y que acá. Pues, si es una manera de ya no estar contigo. Pues sí, pero no manches, no va, ¿o sí? Quería terminar en buen plan, pero creo que no se puede. Ya no quiero estar contigo. Bueno, está bien. Quiero que sepas que hay alguien más en mi corazón. Bueno, está bien. Te dejaré ser feliz. Gracias. ¿Colgó? ¡No manches! ¡Ya colgó! ¡No que no tronabas, Pantera! Hijo, se nota que es bien chorero, Paola, no manches. Al principio cuando tú le dijiste que pues prácticamente ya te ibas, él dijo, ah, está bien, órale, va, chido. Que después te asonzaste y ya empezaste a cambiar como diciéndole, pues es que tú no te animaste, pero sí hay posibilidades de que cambie de idea. Ahí como que vino medio el cambio, pero ya cuando empezaste a hablar de Isaac, de su forma de ser, que lo tenías decidido... Sí, ya ahí cambió completamente y casi hasta llora. Yo quería que llorara. ¿Cómo te gustaría terminar la broma, Paola? Ya está. ¿Cómo te gustaría terminarla? Pues dale, la neta me voy contigo si nos casamos. ¿Tú crees? No creo. Porque si no, otra vez va a cambiar de actitud y... ¡Ah! ¿Ya viste? ¿Él tiene cosas juntos o no? ¿Tienen cosas juntos o no? ¿De qué? ¿Cómo? Sí, o sea, tú tienes cosas en tu casa de él, en su casa tuya, ¿o no? No es que son vecinos, pues, ¿verdad? Ajá. Pues yo no tengo sus chamarros y él luego igual se queda mis chamarros, pero no. Bueno, mira cómo la vas a terminar. De la siguiente manera. Oye, pues qué mala onda que me cuelgues. ¿Él alguna vez te ha colgado el teléfono? No, jamás. Bueno, entonces de ahí va a empezar. Dile, oye, pues qué mala onda que me cuelgues. cuelgues. En todos estos años nunca me habías colgado el teléfono. La verdad, pues, qué corriente, qué mala onda, qué grosero. Después, segundo punto, le vas a decir, oye, pues, ¿qué onda? Las chamarras se las entrego a tu mamá, a tu hermana, no sé, ahí debes de tener a alguien. ¿Qué onda con tus chamarras? ¿A quién se las entrega? Tercero, cuando él te empieza a reclamar, fíjate qué le vas a decir. Mira, te voy a decir una cosa muy sencilla, Omar. Cuando tú y yo hemos estado juntos, solamente terminas y te vas. Es que sí no se lo puedo decir. Ok. Y le dices, con Isaac ha sido muy diferente, porque cuando hemos estado juntos, él me abraza y me dice algo al oído, algo muy lindo. ¿Sabes qué me dice? ¿Cómo se oye el Panda Show? Ok, listo, marcamos las bromas aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Echeverría y los invito a que se queden aquí en Panda Show. Les mando un fuerte abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Pero antes obviamente le dices, uy, qué mala onda, nunca me has colgado el teléfono. No. El panda pide tu broma. Bueno. Bueno, ¿por qué me cuelgas? Yo no te colgué, pensé que me habías colgado tú. No, tú me colgaste. No, yo me he movido la... Ah. Oye, entonces, pues si yo no te voy a ver y ya... ¿Mandé? Si yo no te voy a ver o... O es que tu chamarra se la ve a tu mamá o cómo. No, pues, si quieres, dámela. Bueno, lo último que te quiero decir es que, pues, la neta con Isaac, pues, es muy diferente. Y, pues, cuando terminamos de hacer el amor, Tabaro me abraza y me dice al oído, ¿cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! ¡Sí, mamá! ¿Y sabes cuál? ¡La de Isaac! ¡Dale! ¡No creí caer! ¡No, me dijeron eso! Omar, qué mal te viste, ¿eh? Qué mal te viste cuando la tenías muy segura, tú acá muy... Ay, pues no me queda más que desearte toda la felicidad. Y después ya estabas hasta chillando, Omar. No chillé, neta. O sea, nada más ella sabe que cuando me dicen esas cosas, o sea, se me baja medio la presión, pero... La otra ya sabe, me eché unos tres cigarros, no mames. Omar, yo creo que tengo que preguntarte cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó. Oh, no, pues... Ya sabes, pandita, ya sabes. No sé, por eso pregunto. Pues, no sé. Según me comenta Paola, que ustedes se conocen prácticamente desde niños. Tú has sido su amor platónico, fueron cuates. Ella en alguna etapa de su vida te dijo, oye, me gustas. Tú pateaste la pelota córner. Prácticamente le dijiste que tú no estabas preparado. Siguieron siendo amigos hasta que se han envuelto el uno para el otro sin compromiso. Ok, tú has tenido tus amigas. Ella, pues no sé si ha tenido sus amigos, pero bueno. Ahora, mi pregunta es, ¿tú ya te has enamorado en este tiempo de ella? Pues sí, pandita. O sea, pues para qué te miento, ¿no? La verdad está, pues ya, o sea, al principio pues nada más era una amiga que conocí de toda la vida y así, pero pues con el tiempo... Créeme, y además, bueno, aparte de amiga, además... Ajá. ¿Y luego? Pues, o sea, esa amiga de... Ay, la conozco desde que, o sea, pues bueno, prácticamente luego su tía la llevaba ahí, la andábamos cuidando entre mi hermana y yo y así. Entonces, pues cierto punto llegó un respeto igual en el que acá, ¿no? Pero pues ya después se fue metiendo poco a poco en mi corazón, en la familia y pues todo. Y pues la verdad que es una persona igual en millones. Por eso, oye, pues mándeme. Todo muy bonito y creo que eres correspondido, pero entonces, ¿por qué no has dado el paso para pedirle bien como se debe, como un caballero, de que sea tu novia? Sí, es que créeme que lo voy a hacer, pero es que lo necesito a su tiempo asimilar. O sea, créeme que, o sea, aquí ya está adentro, ya se lo he dicho que que ya está más, o sea, ya está más a, más allá que para, bueno, más acá que allá. O sea, la verdad sí, ya toda mi familia la conoce, ya toda mi, pues toda mi familia ya la conoce, saben que nos la pasamos muy bien y todo, y pues ya con eso pues ya. Yo ya, ellos no, ya créeme que no te entiendo, o sea, estás esperando el momento aquí, ¿qué, güey? Exactamente, pandita. Estoy, no. Estoy planeando, ya sabes, las rosas y el mariachi y todo eso, pero con su tiempo igual. Pero ¿no crees que puede ser demasiado tarde, baboso? Porque, bueno, tú sabes que es una mujer linda, independientemente de internamente, físicamente es una mujer linda, atractiva. Y bueno, pues ya es mucho tiempo el que llevan ustedes conociéndose, tratándose, fusionándose. Y ella ya necesita, tú sabes, mi rey. No, pues eso ya es aparte, ¿no? Pero pues sí, ya la... No, sí, ya, créeme que sí, ya, pandita, ya me estoy aplicando. Por eso la estoy jalando un poquito más a todos lados, pero... Sí, lo que ando planeando es más que nada eso, o sea, una buena de que, o sea, que ni se la espere, así como ahorita ustedes me jugaron la broma, que ni se la espere, porque yo tampoco me la esperaba. Oye, pero según Paola, me pidió que no entrara porque yo dije, igual entro como Isaac, pero me dijo, no, panda, ni aparezcas porque tú eres un panda fan, según me dijo esta Paola, ¿es verdad o es mentira? Sí, es verdad, te escucho hasta diario, estoy descargando los programas diarios y los escucho aquí en mi trabajo, escucho bromas antiguas que nunca me canso de escuchar, y así todo. ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse, Paola, y de tratarse? ¿Cuánto tiempo? 3 años. Bueno, de conocernos, hoy muchos años, pero ya de tratarnos, 3. Tres años, o sea, llevan muchos años, ¿cuánto? De conocerse. Sí. ¿Cuántos? De conocernos, pues, hace casi toda la vida, pero de que nos... Pero 3 años en que llevan acá estando juntos. ¿Y cuánto tiempo llevan de...? Ya. Pues, desde... Pues, ¿qué será? Como desde hace 1 año y medio, 2, ¿no? Oye, ya. Oye, Paola, y ya que es panda fan y todo, ¿no te gustaría que él declarara su amor y sus intenciones en el Panda Show? También sería, pero... Pues a ver, échale musiquita, mi querido David, para que se anime, a ver. ¡Órale! ¡Viene Omar! ¡Adelante! ¿Quieres un lugar diferente? ¿Quieres un día diferente? ¡Órale, va! Bueno, Pau, quiero decirte que tú siempre has sido la niña más hermosa. Eres una persona tan increíble que te has sabido ganar mi corazón y pues... Te amo 3 millones y pues quiero saber si puedes aceptar andar conmigo bien. ¿Puedes aceptar andar conmigo bien? Ah, güey. ¿No podría ser un poquito más romántico? Bueno, quisiera ser mi novia, la dueña de mis penas, la dueña de mi corazón, ¿no? Ya lo tienes, pues, eso, compartir todos los momentos que sigan felices a mi lado, ser mi copilota como siempre lo ha sido, ser mi segunda, apoyarme en todo, no sé si quieras hacerlo. Espérate, Paola, espérate, no seas tan fácil, espérate, tú ya estás en chinga, sí, espérate. ¿Qué me hago de rogar o qué? Paola, piénsalo tantito, a ver, ya responde. Sí, quiero. O sea, para que veas que ya esta Paola, no, hombre, quiere ser la dueña de tu milk oficialmente, compadre. No, con esta neta se ganó el cielo todo, o sea, neta, jamás creí, yo te escucho desde hace un buen y dije, no manches, ¿no? Estoy acá hablando con el panda, o sea, ¡oh! Oye, pero qué cosa, entonces ya son novios oficialmente. Sí. No, nada de que una broma, ni mucho menos, ¿eh? Paola, a partir de hoy, es más, mételo a tu calendario, la fecha, la hora, el día, porque a partir de hoy... ¡Ay, qué bonito! Sale y vale, es un hecho, ya, el panda nos... Estamos amparados por el panda, ese es el padrino. Deberías hacer la voz del padrecito. ¿Cómo no, hijo? ¿Cómo no? A ver, pero nos vamos a unir bien, ¿ok? A ver. Pero bien. ¿Cómo? Buenas noches, hijos. Para mí es un placer y un honor estar en el Panda Show, sea haciendo esta ceremonia de noviazgo. Es por eso que, Omar, te pido por favor que te acerques, hijo. Acércate. Acércate. Baja la cabeza, hijo. Baja la cabeza. Sí. Beso, niño, hijo. Beso, niño. Muy bien. Paola, acércate, por favor. Sí. Paola, ¿aceptas amar y respetar todos los días de tu vida en la adversidad, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, para que a partir de hoy seas novia de Omar? Sí, acepto. Omar, hijo mío, mejor conocido como el chillón chilloncete, en este día muy especial quiero preguntarte: ¿aceptas amar y respetar todos los días que dure el noviazgo? Y si llegan al casamiento, ¿aceptas ser la, ¿aceptas ser el novio de Paola? Claro que sí. Hijos míos, con el poder que me confiere la santísima transmisión del Panda Show, los declaro novios. Puedes besar a Paola, hijo. Ahorita que llegue la voy a besar. La voy a besar y la voy a abrazar, como no tienes idea, pandita. Y Paola también te la va a besar, compadre. Como no tienes una idea. Pero ahora te la va a besar más rico porque ya son novios. Antes eran solamente acá frizz. Ahora no. Ahora sí. Oigan, pues neta, que les deseo pues toda la felicidad y neta que duren mucho tiempo. Y si se llegan a casar, neta, contáctenme y yo con mucho gusto me encantaría ir a su bodorrio si se casan. Claro, pandita, ¿okay? Primero otra broma y ya después a la boda. Claro, otra broma, pero ya como novia. Ahora sí, ya como claro, novia. Le voy a decir que no me quiero casar con él. Bueno, pues Omar y Paola, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! Bueno, pues con un final feliz nos vamos. En este jueves 22 de abril del 2021, soy el Panda Zambrano. Prepara tu bromita, entra a mi portal elpandazambrano.com. Mañana viernes regreso con más. Gracias, buenas noches. Pásela bien. Ellos andaban de novios y...